y no predicar, por mano. O sea, es como, es muy loco eso, porque uno a todo el mundo dice, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y tenés que, ah. Y el Señor dice, no, no vayas para allá. ¿Qué hizo Pablo? No fue nomás, porque era obediente, porque estaba conectado con Dios, era lleno del Espíritu Santo. Ellos podían decir, porque ha parecido bien al Espíritu y a nosotros, hacemos tal cosa. Entonces, primero, para servir tanto acá como para servir a la comunidad, para servir a la sociedad, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis emociones, mi vida entera esté regida y yo la rinda al Espíritu Santo. Segundo, humildad. ¿Ya? La humildad es importante. Es una marca de pureza del líder espiritual. Cristo le dijo a sus discípulos que abandonaran las actitudes pomposas de los déspotas orientales y que en cambio adoptaran el porte humilde del siervo. Al igual que en la antigüedad, la humildad no goza de mucha popularidad hoy en día, pero Jesús nos enseñó con su propia vida que el líder que se considera siervo debe escoger la senda oculta del servicio de sacrificio y la aprobación del Señor sobre el engreimiento extravagante del mundo. Mateo 20, como decíamos, del 25 al 27, él dijo, Jesús los llamó y les dijo, vuelve a repetir lo que dijo Marco, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La humildad no es ser temeroso. La humildad no es tampoco creer que uno no vale nada. Muchas veces se ha dicho que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino que pensar menos en uno mismo. Porque algunos dicen, no, si yo acá, no, yo trapo de inmundicia, yo esto. Sí, es cierto que frente al Señor de repente nada, pero eso lo sabemos. Pero por contraparte, somos creación de Dios. El Espíritu Santo está en nuestra vida. El Señor mora en nosotros. O sea, alguna importancia tendremos. Es cierto que nuestra carne y la cosa lucha, pero somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. O sea, no es para que andemos así pavoneándonos ni nada, pero tampoco es para, no, es que yo ahí nomás, no, déjeme ahí, yo ahí. No, eso es falsa humildad. Y esa falsa humildad es una vanidad también, pero desbocada. Humildad no es sentir temor. Humildad no es estar ahí, es saber lo que uno es también y no andarlo tirando por la cabeza a nadie. El Señor sabía quién era. El Señor sabía para qué había sido llamado. El Señor era seguro de sí mismo. El Señor no tenía ningún temor en decir, o sea, Él dijo, yo soy. O sea, hay otros que dicen, este es un camino. No, no, el Señor nos anduvo con chicas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el único camino para ir al Padre pasa por mí. ¿Le gusta o no le gusta? Maní, el Señor. Yo soy. Punto. Cuando uno habla así hoy día, lo tratan de intolerante, políticamente incorrecto, pero nosotros no fuimos llamados para ser políticamente correctos. Nosotros hemos sido llamados para reflejar el reino de Dios y lo que dice la Escritura y lo que dijo Jesús, con amor pero con firmeza. El único Dios verdadero es el que está en los cielos, Jehová en el Antiguo Testamento. Yo soy el Padre de Jesucristo. No hay otro Dios. No hay. Cuando uno habla así, oh, qué intolerante. Ah, ¿de qué está hablando? Pero es lo que dice la Escritura, hermano. Nadie más murió por toda la humanidad sino Jesús. Nadie más. Nadie más. ¿El guatón Buda usted cree que alguna vez se privó de algo? No, Buda, no el guatón Beto, el guatón Buda. No, Beto, hermano querido. ¿Alguna vez se privó de algo? ¿El Confucio de algo se privó? La religión musulmana, hermano, ustedes me van a perdonar, pero también una de las razones por las cuales tienen estos suicidas y todo eso es porque ¿cuántas mujeres tienen en el cielo? 72 mujeres por cada hombre si uno muere al servicio de Alá. ¿En serio, hermano? Si esto no es un invento. ¿Ya? Es un incentivo, bo. Sobran los candidatos a suicida. Los kamikazes en Japón era exactamente lo mismo en la guerra, porque había un componente religioso. Ellos estaban muriendo por su causa y iban a tener una recompensa especial. Lo mismo con los mormones. Me perdonarán, pero no son cristianos, po. El otro día mandaron un boletín de la oficina pastoral aquí de la Florida, todos los pastores. Y la noticia más grande era lo que estaban haciendo los mormones. Plop, dije yo. Plop. No, después reclamaron. Vine una aclaración que están obligados, porque es una cuestión municipal, tienen que darle cabida a todas las religiones cristianas. Y los mormones se metieron entre los cristianos. ¿Ya? Hizo la aclaración. Pero no lo son, pues, hermano, lo siento mucho. Tampoco para que le andemos cortando la cabeza ni nada, no, o sea, hay que tratar de que conozcan al Dios verdadero, bo. Pero el Señor no se andaba con chicas. Y nosotros, hermanos, mismos, humildad, simplemente pensar y actuar en el interés de otro en lugar de uno mismo. Es lo contrario al orgullo. Aquí es bien importante decir que el orgullo uno lo ve claramente cuando se manifiesta en otra persona. Me dicen, oh, orgulloso, arrogante y todo. Pero en uno, oh. Y como que uno se mira al espejo y dice, oh, que soy humilde. Ah. O sea, el orgullo se reconoce en los demás, pero uno mismo, no. Vuelvo al punto que dije antes, examíname, oh Dios. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque nosotros tenemos que hacerlo, hermano. No nos damos cuenta. O nos inflamos de repente cuando estamos hablando algo, o para demostrar que sabemos, o las cuestiones. A veces incluso hasta algunos cuentan su testimonio como jactándose de lo que hacían antes. Y hacían unas cuestiones atroces, pues no hay de qué jactarse, pues. Pero a veces como, no, es que yo antes era, ahí es como, ay, que vean allá, ¿eh? De ahí me sacó el Señor, pues. Pero hay como un orgullo. Es bueno contarlo para que, claro, para que vean, sí, de esto me sacó, pero yo no tengo de nada de qué enorgullecerme. Siempre dicen, gracias Señor porque me sacaste eso. Entonces la humildad es muy importante y el Señor es el que más ejemplo dejó. Él no estimó, dice, como el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de todo lo que tenía y se humilló hasta la muerte, hasta lo sumo. ¿Ya? Entonces, humilde, el orgullo, como digo, uno no lo ve en uno mismo. Y por último, bueno, unas breves cosas. Cuando un hombre o una mujer tiene un corazón siervo, es humilde. Y esto sirve para todos nosotros. Hace lo que le mandan. Si el Señor nos manda algo, hay que hacerlo. Punto. No lo entiendo, Señor. Es muy loco esto, Señor. Se van a reír de mí, Señor. Me da miedo, Señor. Pero si el Señor nos dijo que hay que hacerlo nomás. No se revela, el que es humilde respeta a sus autoridades. Estamos hablando en general, hermano. Yo puedo estar de acuerdo o no. Bueno, yo en realidad no estoy de acuerdo con ningún político, lo encuentro a todos chanta, pero tengo que orar por las autoridades, po. Y si oramos por Elwin, oramos después por Frey, oramos por Lago, oramos por la Michelle, ahora tenemos que orar por el Seba, po. Da lo mismo del espectro que sean. Pero por último, para que el Señor ponga gente alrededor de ellos que tengan sabiduría, que sea, y que un poquito les enseñe cómo hay que hacer las cosas. Pero no es nuestra pega empezar a tirarles piedra. Yo me puedo levantar contra cosas que son injustas, pero la Biblia dice que hay que orar por la autoridad. ¿Lo entiendo? No lo entiendo. ¿Me gusta? Tampoco me gusta. Pero el Señor me mandó a hacerlo nomás. ¿Qué voy a hacer? Por último, son los que rigen nuestro país, por hermano. Y uno tiene que pedir para que sea lo mejor para nuestro país, para nuestros compatriotas, compañeros, para que nos levantemos como pueblo. O sea, hay que pedir para que estemos bien. Entonces uno tiene que orar por las autoridades eclesiásticas, por las autoridades políticas, por su autoridad espiritual, etcétera. Hay que orar para que uno no se equivoque. Y para que si uno se equivoca, sea lo suficientemente humilde para pedir perdón, para pedir disculpas. ¿Qué más una persona?